Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada de nuestra edición de los viernes, la edición de mediodía y previa al fin de semana que nos espera. Antes de adentrarnos en esas pocas citas que vamos a tener en los próximos días, queremos quedarnos con una buena noticia, y es que vuelve el fútbol sala local. Ayer, tras una reunión entre el presidente del Comité Local de Fútbol Sala con responsables del patronato y de la Concejalía de Deportes, se acordó que el fútbol sala ya podrá volver a echar a andar el próximo 1 de octubre. De esta manera, tras casi dos años de ausencia, volverá la competición, que en principio tiene previsto su inicio a primeros de noviembre, su inicio sobre la cancha, porque entre el 1 de octubre y el 31 se abrirá la inscripción para todos aquellos equipos que quieran participar este año en la liga y en un trofeo previo que se jugará para hacer una especie de pretemporada. Según comunica el comité, la inscripción será del 1 al 31 de octubre y el trofeo comenzará una semana después, es decir, a primeros de noviembre. El comité se ha acordado, en este caso, con responsables del patronato y del ayuntamiento, se ha comprometido a realizar un seguro de responsabilidad civil para la competición, por lo que todavía comunica que no es seguro que le pidan un seguro individual, pero que ya está trabajando en ese aspecto y tiene tres opciones: una, seguro individual sin asistencia médica, 7€ al año; dos, el segundo con asistencia médica, de 18€ al año; y el tercero con asistencia médica, invalidez y muerte, 35€ al año. Pues serán cuestiones que tendrán que tratar de forma interna los componentes del Comité Local de Fútbol Sala, pero la buena noticia es que parece que ya se ve luz al final del túnel. Después de tanto tiempo, hay visos de que vaya a volver por fin la competición local de fútbol sala. Dicho esto, este fin de semana, como saben, tenemos dos compromisos importantes relacionados con el balompié. Los dos equipos senior de nuestra localidad tienen partido. El Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 6 en el Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, ante Rayo Sanluqueño, con el objetivo de enmendar esa primera derrota en el debut en casa ante el Villamartín y dar otra imagen. Mientras que en casa, a la misma hora, el domingo a las 6, el Ubrique Unión Deportiva B recibe al Bornense. La idea, pues tener, en este caso, conseguir la primera victoria de la temporada, sumar tres puntos en casa y, sobre todo, espera que, tras un año en el que debutó el equipo en competición, en el que apenas pudo contar con aficionados en su grada, por lo que todos sabemos, pues que ahora que se puede, que este primer partido, pues que la gente se acerque, apoye al equipo y disfrute con su juego. Además de eso, también hoy vamos a hablar de ciclismo, porque hace un par de semanas la Asociación Ciclista de Ubrique por fin pudo poner en marcha su calendario de rutas de montaña y de carretera, primero de montaña, hasta el próximo febrero. Un calendario que se suspendió allá por el mes de marzo de 2020, ya había terminado el de montaña, se encontraba inmiscuido en el de carretera, pero que desde entonces, no han llevado a cabo ninguna actividad oficial. Esta es la primera que pone en marcha la Asociación Ciclista de Ubrique y de ello vamos a hablar. Pero antes, como decimos, bueno, aparte de esto, también hay diversas citas que van a contar con ubriqueños este fin de semana. Por ejemplo, el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, al que va a acudir Francisco Javier Jaén Moreno en Don Benito, en Badajoz. Pues estaremos pendientes también de lo que haga el ubriqueño. Decíamos que nos vamos a quedar primero centrados en el fútbol y en la previa de esos dos partidos que se van a disputar este próximo domingo. El primero, como decimos, en Sanlúcar de Barrameda. El Ubrique Unión Deportiva se mide al Rayo Sanluqueño. El equipo llega herido tras esa primera derrota, pero según nos confirmaba el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, con muchas ganas de darle la vuelta a la situación. Se ha trabajado bien durante esta semana y esperan sacar algo positivo de ese partido. El equipo que, como ha hecho muchas veces, parece que se ha levantado de esa enorme decepción que fue el debut en casa y esa derrota por 1-5. Y bueno, estamos acostumbrados a ver al equipo levantarse muchas veces, eso es bueno, ¿no? No es un equipo que psicológicamente sea débil, sino que ante la adversidad se conjura y se levanta, y eso es lo que esperamos. Parece ser que también recupera algunos jugadores que no pudieron estar en el partido ante el Villamartín, como es el caso de Juanmi, Mario o Adriano. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo de Miguel Domínguez en este segundo compromiso liguero. Escuchamos en la previa a Miguel Domínguez. Claro, después de la derrota que tuvimos contra el Villamartín, lo primero que tenemos en mente y gana es que llegue ya el domingo, ¿no?, para intentar traernos los 3 puntos de San Lucas y quedar en un simple mero hecho la derrota aquí contra el Villamartín. Sí, hombre, después del domingo era normal, ¿no? Después de una derrota así, pues la verdad que los ánimos estaban por los suelos, ¿no? Pero tal como van pasando las horas y los días, pues lo vamos viendo de otra manera, ¿no? Hemos tenido una buena semana de entrenamiento, ¿no? Con alegría y con muchas ganas de que llegue el domingo, ¿no? Nosotros sabemos que somos los primeros que nos exigimos y sabemos que no hicimos lo correcto el domingo pasado, y esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que esta semana pues tenemos otra oportunidad de enmendar el error que tuvimos. Sí, no, estamos acostumbrados a vivir con palos, ¿no? Nos van tanto a nivel deportivo como fuera, ¿no? Nos van gente de cercana a ti, pues imagínate lo que está lejos, ¿no? Pero bueno, son cosas que es todo fútbol, ¿no? Claro que después de una debacle, ¿no? Porque no podemos llamar otra cosa, ¿no? Después de una debacle como tuvimos el año pasado, pues la verdad es que nos caigan palos, ¿no? Y los asumimos y lo respetamos y compartimos, ¿no? Así que este domingo pues tenemos la oportunidad de todos los palos que nos hemos llevado pues transformarlos en aplausos, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que el equipo venía entrenando bien antes del partido de Villamartín, ¿no? Y así hemos seguido haciendo, ¿no? Está claro que después de una derrota de esta, pues todo el mundo lo que queremos es que llegue, ojalá pueda hacer el partido el lunes, ¿no? Pero bueno, hemos tenido una buena semana y como te he dicho anteriormente, ¿no? Con ganas de intentar enmendar el error. Y esto es fútbol, ¿no? Podemos perder, pero se puede perder, pero dando otra actitud y otra imagen, ¿no? Pues un equipo joven, ¿no? Un equipo que nos va a exigir bastante, sobre todo en el tema físico, ¿no? Un equipo que compite los 90 minutos, ¿no? Que juega con un sistema bastante alegre y donde para ganar, pues vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien, ¿no? Así que sabemos dónde vamos, un campo bastante grande en el cual hemos ganado unas cuantas veces. Y lo que esperamos es poder hacer primero la valga imagen, ¿no? Ya luego intentar ganar. Pues sí, ¿no? Entre la semana parece que se va a hacer un poquito la cosa, ¿no? Ya podemos contar con Juanmi, ¿no? Con Mario Chacón también también puede tener minutos esta semana, ¿no? Y Adriano, ¿no? Que también ya puede debutar esta semana. Así que vamos recuperando efectivos, ¿no? Y esperemos que de aquí a nada pues no tengamos ninguno en la enfermería, ¿no? Si sí, no, se cae Alemonte, ¿no? Que tiene una pequeña fisura en el pie, esperemos que sea también lo menos posible, ¿no? Bueno, en los reposos esperemos que en una semana o dos pues esté ya también con nosotros. Ahí estaban las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior. Y nos quedamos ahora con la tercera andaluza, con ese encuentro que se disputará en Ubrique entre el Ubrique Unión Deportiva y el Bornense. Otro derbi serrano, pero de esa tercera andaluza. El Ubrique Unión Deportiva de Mario Casillas, que llega con otros ánimos diferentes a los del equipo, a los del Senior A, en este caso puntuaron fuera de casa y bueno, tienen entre manos un proyecto bastante interesante, un equipo remozado, un equipo renovado, una plantilla renovada y una categoría que este año parece que tiene más lustres, ¿no? Y más visos de ser una competición entretenida. Pues Mario Casillas, que espera para este partido en Ubrique una repetición más o menos de lo que se vivió en Paterna de la Ribera, es decir, un partido muy físico de un Bornense que viene precisamente de empatar allí en su casa ante el Puerto Serrano Atlético, así que se pueden imaginar el tipo de fútbol, ¿no?, tan físico que seguramente pongan en práctica los bornichos. Eso por un lado. Por otro lado, también nos destaca que llega partido con algunas bajas importantes que posiblemente le hagan tirar de algún jugador del juvenil para completar la convocatoria. Oímos a Mario Casillas. Bien, aquí más o menos con muchas ganas de agradar a la gente, ganas de hacer un buen partido y la verdad que, hombre, que tenemos todo en mente de intentar de hacer un buen día y que salgan las cositas y poquito a poco y cogiendo un poquito la forma y la idea de jugar. Hombre, yo espero un partido también, un partido físico, un partido similar de la semana pasada, pero claro, nosotros tenemos que intentar de pasar el juego a lo que nos gusta, que ya sabes lo que es, intentar jugar el balón, intentar una banda, mandar el balón a la otra banda, intentar hacer juego que nosotros sabemos y no contagiarnos de ese juego un poco más brusco y demás. No, he preguntado cuatro cosas, pero bueno, hay un empate con Puerto Serrano, pues algo tienes que tener ahí. También es un campo complicado el campo de Borno, porque es un campo muy grande, entonces tú sabes que el físico premia mucho ahí a los equipos. Entonces, me espero un equipo bien colocadito en su sitio y esperándola un poco venir, balones en largo sobre todo. Sí, hombre, yo espero de que más o menos el trabajo que seguimos haciendo pues se vaya viendo. Sí, te digo que para esta semana tenemos bastante bajas, tenemos lo menos 4 o 5 bajas y vamos de golpe del partido anterior y que no hemos podido recuperar. A ver hoy cómo está el personal cuando hagamos el entrenamiento y a raíz de ahí pues ver un poco más o menos la gente que llevamos, pero bueno, la idea es que el equipo, la plantilla es amplia, no sé si tiraremos de algún jugador de juveniles. Y la partida es amplia y lo bueno es pues que aquí todos somos importantes y todos tenemos la potestad de dar la cara cuando nos toque. Pues la verdad, hombre, que cuando escuchas en la tele de que los jugadores no se adaptan al público, que es diferente, yo te puedo, vamos, por la poquita que viví el domingo, que se nota una grada llena, se nota una grada empujando, en los momentos un poco más complicados siempre viene bien el apoyo ese de tu gente y yo espero que el domingo pues nos apoye bastante gente porque sobre todo queremos dar un poco la cara este año y sin la gente, los abonados, los socios, la gente que nos sigue, es complicado. A veces parece que no, pero ellos sí son, como suele decir, jugador número 12. Por lo tanto, espero que el Barbadillo esté animado el domingo a las 6 de la tarde y esperemos que haya una buena entrada y nos ayuden un poco a conseguir esos 3 puntos y que de aquí no se sabe ningún punto. En los próximos minutos vamos a aprovechar para adentrarnos en el deporte de las dos ruedas sin motor, en el mundo del ciclismo. Como comentábamos en nuestro sumario, hace 2 fines de semana la Asociación Ciclista de Ubrique puso en marcha por fin su calendario de montaña después de año y medio de ausencia no solo del calendario, sino de cualquier tipo de actividad oficial. Lo hizo con la ruta Puerto del Timón. Tras ella llegó la ruta Charcones Loma de los Arrieros, en el entorno del Parque Natural de los Alcornocales, y este próximo domingo le toca el turno a la ruta Llanos de Republicano Pozos de Barría. Será la tercera de ruta de un calendario formado por 21 propuestas por los entornos de los Parques Naturales de los Alcornocales y de Grazalema. Además, con salidas especiales, digamos, como es una ruta en la Sierra de la Nieve, otra en el Valle del Genal, otra ruta que termina en Gibraltar, o sea, toda esa amalgama de propuestas que año tras año la Asociación Ciclista de Ubrique publica y prepara para sus socios y allegados, aquellos aficionados que también quieran participar en estas actividades. Más de 20 años llevan con este calendario los ciclistas de la Asociación Ciclista de Ubrique y este año pues va a ser especial porque va a suponer el reencuentro después de más de año y medio de todos ellos con las actividades oficiales de la Asociación Ciclista de Ubrique. Vamos a hablar de este calendario con su diseñador y uno de los portavoces de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Modesto Angulo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Una muestra de que poco a poco se va volviendo a la normalidad es, entre otras cosas, el regreso del calendario oficial de rutas de la Asociación Ciclista de Ubrique, que, bueno, comenzó hace dos semanas. ¿Qué tal está siendo esta primera toma de contacto tras el confinamiento, la pandemia, que todavía no ha terminado y todo eso? Hombre, las situaciones han mejorado bastante y la normativa nos permite poderlo en principio realizar. No sé qué empeore las cosas y vuelva a cambiar la normativa. Pero en principio hemos empezado con muy buen pie, con muchas ganas. No igual que en la antes de la pandemia, pero vamos, va más o menos evolucionando satisfactoriamente. La semana pasada pues participaron unos 22 personas, 22 ciclistas aproximadamente. Así que la cosa más o menos está igual. Que no está igual, pero vamos, que vamos de tomando ahí, tomando las medidas pertinentes y cada uno cumpliendo su parte de responsabilidad y su sentido común. En cuanto a participación, como tú comentas, pues la cifra habla por sí sola y entiendo que, bueno, que había ganas, ¿no?, de volver a reunirse. Tenemos muchas ganas de todo, por todos los ámbitos. Y claro, y conforme va, pues sin perder la cabeza, lógicamente, pues intentaremos seguirlo más. Sigue haciéndolo, dividiéndolo en grupo, cumpliendo la normativa, la separación, estamos al aire libre, la mayoría, casi todo el mundo está vacunado y yo creo que como sociedad vamos hacia adelante, ¿no? Lo que sí me han comentado, Modesto, es que parece que la gente ha vuelto muy fuerte, ¿no? Que se encuentra muy bien o que tiene muy buen nivel de forma, ¿no? Sí, el nivel no ha bajado, después del verano no ha bajado el nivel, porque tú sabes que la bicicleta prácticamente el que ha podido la ha estado cogiendo durante el periodo este de pandemia y demás, no ha dejado de hacer deporte en grupos muy pequeños o en solitario, y ahora que nos hemos más o menos agrupado un poco más, pues claro, pues se nota lo que están más fuertes. Al principio, a la salida del verano, sí, es normal. En verano es buena fecha y las tardes acompañan para hacer kilómetros y eso se nota. Claro, la gente no dejó de coger la bici. Y, cuando estábamos confinados, muchos de ellos, pues tirando de rodillo, cuando ya se podía salir, haciéndolo de forma individual. Es decir, que el deporte al aire libre se ha estado practicando, el ciclismo ha sido precisamente uno de los deportes que más se ha practicado en este periodo. Pero claro, lo que no se ha podido hacer son esas actividades sociales y deportivas que el club solía hacer. Efectivamente, es así, claro, porque las rutas largas que llevaban mucha aglomeración por la normativa y toda la precaución, el sentido común, pues te decía que no podías juntarte más de 3 personas, de 5 personas, 6, a lo sumo. Entonces ya la posibilidad se ha abierto el abanico. Las circunstancias no son como al principio, más o menos, pues todo el mundo tenemos ganas, como tú muy bien has comentado, de socializarnos un poco y compartir emociones con los compañeros, ¿no? Incluso, Modesto, cuando ya se podía coger la bici, que estaba permitida la práctica del ciclismo y de otros deportes al aire libre, desde la Asociación Ciclista de Ubrique, también fuisteis un poco precavidos en ese aspecto, ¿no? No se tirasteis al charco a la hora de organizar cuando a lo mejor hubierais podido. Digo, sí, el tema de rutas, no temas de competición, sí. Pero el tema de rutas sí, a lo mejor hubierais podido, aunque luego es verdad que el tiempo casi que os dio la razón, ¿no? Porque vimos que, bueno, hemos estado con picos, subidas y bajadas de índice de incidencia, pero bueno, había gente que incluso, entiendo yo, que en algún momento os lo llegó a plantear, ¿no? Sí, pero vamos, de todas maneras tú sabes, bueno, y la gente lo habrá visto, nos habrá visto en pequeños grupos y grupos de amigos y cada uno para un lado, otros por otra ruta, otros por otro sitio. Así que las rutas oficiales no se han hecho, pero extraoficiales, grupos pequeños y socios y amigos, pues han salido con la bicicleta, con el aire libre, lógicamente. La sentido común decía que no podíamos hacer un calendario oficial, vamos, claro, sabiendo cómo estábamos, ¿no? Y que todavía no estábamos vacunados, se empezó a vacunar al principio, a mediados del año pasado, ¿no? Entonces, claro, no era lógico, ¿no? Y por sentido común no es lógico haber hecho esto. Este año las circunstancias han cambiado y si hay que dar marcha atrás, pues se da marcha atrás, lógicamente, ¿no? Está claro. Hombre, siempre vamos a cumplir la normativa y las recomendaciones que dé la Consejería de Sanidad, ¿no? De ahí que considere yo que este inicio de calendario sea especial por eso mismo que comenta. Digamos que el colectivo ciclista para cumplir con esa medida de seguridad, casi que se tuvo que dividir en pequeños grupos, más pequeños, ¿no?, a la hora de plantear lo que es el uso de fin de semana o diario de la bici, y ahora sí se ha permitido que esos, digamos, grupúsculos se hayan podido volver otra vez a juntar, ¿no? Sí, claro, me imagino que en todos los ámbitos de todos los grupos que hay, todos los clubes que participan de la naturaleza, me imagino que habrá sido una alegría poder ir más gente, socializarlo y compartir, como muy bien dicho antes, esos ratos con los compañeros, ¿no?, y compañeras, ¿no? Uh-huh. Nosotros, pues, claro, estamos encantados, ¿no?, porque no lo mismo ir dos que ir más gente, pues te lo pasas bien, mientras que, tú sabes, lo que es esto. Y aparte comparte un deporte y una satisfacción por hacer deporte en la naturaleza, ¿no? Y sí, siempre el sentido común, siempre participar con sentido común y no hacer el gamba, ¿no? Mm. Que, lógicamente, es el enemigo de todos, ¿no? Mm. Oye, Modesto, ¿en este regreso has notado cambios en algunos ciclistas después de tanto tiempo sin rodar juntos? ¿Gente que haya evolucionado mucho de nivel o que haya ganado mucha técnica? ¿Has notado algo de eso? No. Hombre, hay gente que ha mejorado, otros han mantenido y otros, dependiendo del tipo de ruta que hayan hecho y del tipo de bicicleta y eso, pues se han mantenido. Lo que sí está claro es que bicicleta no ha habido. Como no ha habido bicicleta, pues nadie ha podido cambiar de montura. Claro. Así te lo digo ya de antemano. Nadie ha sorprendido, ¿no?, llegando con el último nadie modelo. Nadie ha sorprendido con buenas máquinas porque tú sabes que cuando salimos del confinamiento se dispararon los precios, los fabricantes se dedicaron a hacer mascarillas en vez de hacer cosas de ciclismo, se vaciaron todas las tiendas, se vaciaron todos los fabricantes, y sí que materiales y bicicletas prácticamente no había, ahora está empezando a haber algo, pero hay muy poco material de ciclismo. Bueno, y en lo que se refiere al entorno donde se desarrollan esas rutas, ¿no? El terreno de los recorridos, ¿está tal como lo dejaste o has cambiado? Me refiero sobre todo porque da la impresión de que también el estado de conservación de muchos caminos durante este periodo de pandemia también se dejó de lado, ¿no? Sí, había, claro, como tú muy bien has dicho, se dejó de lado porque la prioridad eran otras cosas, no eran los caminos ni era nada, la prioridad era la salud. Entonces eso se dejó un poco ahí, pero vamos, más o menos se han mantenido casi igual. La naturaleza es la naturaleza y si tú no la mantienes, como quien dice, a raya, pues ya se desarrolla, ¿no? La naturaleza se regenera muy rápidamente. Uh-huh. La erosión no, pero lo que es las plantas y demás, sí. Los seres vivos, sí. Uh-huh. Bueno, y de cara a este calendario 2020-2021, está formado, como vemos, por 21 rutas. ¿En líneas generales cómo es? El calendario, ya llevamos 26 años haciendo calendario con esta. Entonces, este calendario ya es muy parecido a los últimos. Sí, ya estas rutas son las que más gustan y hacen más, son clásicas prácticamente todas, con alguna más pequeña modificación, pero son rutas que son clásicas ya y que se llevan muchos años realizando, y entonces tampoco hay mucho donde elegir más. Bueno, se puede cambiar si quieren, ¿no? Pero tienen pocos cambios porque son ya clásicas, son las que más le gusta a los integrantes que de la asociación, a los amigos que participan, y más o menos están puestas en fechas que puedan coincidir con algo bonito, por ejemplo la del Valle Genal con la Otoñá, la de la Sierra de las Nieves por el invierno prácticamente, sí, y las que están por aquí están más o menos de los arcos locales, te puede encontrar pues con esos días de niebla, días de otoño, de primavera. Así que más o menos las rutas están puestas en función de, como ya conocemos paisajísticamente, conocemos los entornos, pues más o menos están puestas sobre eso. Pues el año pasado fue muy mal porque en esta fecha hace mucho frío y había hielo, pues ha cambiado un poquito antes o se han modificado para atrás. Eso es lo único que se ha hecho. Lo demás, las rutas son prácticamente las mismas. Y recordemos que en su diseño tienes en cuenta o intentas tener en cuenta todo tipo de sensibilidades ciclistas, de gusto, queremos decir. Parece que bueno, hay quien prefiere rodar más, otro investigar zonas nuevas, otro busca más piedras y bajadas, de cierta exigencia, ¿no? ¿Cómo llegas a conjugar todo esto? Vamos a ver, las rutas son una salida de grupo, son sociales, por lo tanto tienen que tener un poquito de todo. Y normalmente son un poquito mixtas, depende de la zona, pero vamos, tiene un poquito de camino, tiene un poquito de carretera, tiene un poquito de, lo que más tiene son carriles y pistas forestales, ¿no? Pero tiene un poquito de todo para que haya un poco de equilibrio. Alguna un poquito tiene un poquito más que otra, pero en general están más o menos buscando, intentando buscar un equilibrio, ¿no? Y el fin del calendario es, pues, pasar un rato todo lo más agrupado posible con gente y eso, porque de nada sirve que quiera piedra porque se vaya o espere que termine el calendario o como así ha sido, ¿no? Ajá. Es difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Es muy complicado. Y hay rutas que son más agradables o le gusta más a la gente y otras le gusta menos. Yo qué sé, es que, claro, lo importante aquí es hacer grupo. Y hacer grupo se hace haciendo las actividades en grupo. Y entonces tiene un poquito de todo. Uh-huh. Bueno, la mayoría de las rutas se desarrollan en el Parque Natural de los Alcornocales, que precisamente durante estos meses de pandemia era un lugar al que prácticamente no podíais acceder por el tema de, bueno, pues de las restricciones territoriales, ¿no? Supongo que habrá ganas de volver a redescubrirlo, ¿no? Sí, hombre, tú sabes que como las restricciones y las recomendaciones sanitarias decían que del término municipal no podíamos salir, y Ubrique, por desgracia, el término municipal tiene muy poco ciclable, ¿eh?, en este sentido. Pero vamos, también nos ha permitido conocer zonas que están dentro del término municipal, que hay un montón de cañadas y coladas, uh-huh, que están ahí y están, que prácticamente no están perdidas porque están trazadas, ¿no?, por el Servicio Andaluz de Geografía, ¿no?, y de cañadas, ¿no?, y de vías pecuarias. Y después por el catastro también están marcados un montón, así que hay un montón de caminos, uh-huh, que están marcados ahí, y unas veces andando y otras veces los que se han podido ciclar, pues han ciclado. Así que también nos ha permitido conocer un poco más el término. No imaginan, no a nosotros solamente, sino a todos los colectivos y a todas las personas ubriqueñas, pues está a disposición una red amplia, grande, que está perdida ahí, que habría que intentar por lo menos marcarlas en mapa y que la gente sepa por dónde van los caminos y las coladas de uso público, que hay un montón. Parece que no, pero hay un montón. Claro, eso. Y para el disfrute de todos, vamos. Eso es una de las cosas buenas que dejó esta situación, y es que se ha redescubierto, ¿no?, nuestro propio término municipal, sitios que muchos no sabíamos que existían, ¿no? Es un patrimonio, ya te digo, bastante grande, y hay pueblos del norte que están haciendo mucho hincapié en esto y recuperando caminos antiguos que reunían las poblaciones para uso ciclista, uso senderista, y parece que la bicicleta está un poquito como estorbando en el campo, no sé por qué, cuando se sabe que la mayoría de los problemas medioambientales los genera la erosión, y la erosión por el hombre, que es el que hace carriles, el que hace acomete obras y demás, ¿no? Sí, la bicicleta, sí, prácticamente la erosión, el impacto que tiene, los estudios que hay son muy pocos, aunque parezca lo contrario. Pero vamos, que hay un patrimonio muy bueno alrededor de Ubrique, que se pueden hacer bastantes rutas y se puede disfrutar, vamos, de un patrimonio cultural, histórico y tanto ganadero como el que, vamos, espectacular. Eso es para que las administraciones se pongan a trabajar, intentar recuperarlo y hablar con las fincas por las que pasa, ¿no? Que sean, uh-huh, conscientes de que no es suyo, aunque estén dentro de la finca, que, claro, es público. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna novedad importante en el calendario? Porque, bueno, es lo que tú dices, que año a año, lleváis muchos años con él, vais introduciendo rutas, digamos, dándole forma o afinando, ¿no?, lo que es el calendario para que todo el mundo disfrute de todos los lugares y de todo, o intentando ser una muestra de todos los lugares y de todo tipo de recorridos. Por ejemplo, vemos que una ruta que es relativamente nueva y que se ha asentado ya es la del Castillo de Matrera, ¿no? Sí, el Castillo de Matrera era una ruta que se hacía mucho tiempo, pero claro, cuando se hizo la restauración del castillo, pues claro, el camino de acceso al castillo, pues, cambió un poco, se recuperó y se restauró. Entonces permite subir con la bicicleta. Cuando yo me acuerdo que antes de la restauración estaba prácticamente comido por el monte y era imposible, no era ciclable. Y claro, de haber hecho la restauración, pues claro, pues se puede subir. Duro, pero se puede subir. Y entonces, pues una ruta que es muy exigente y cambia un poquito el chi de lo que nosotros tenemos de la sierra y demás. Tocamos un poquito de campiña, tocamos un poquito de todo tipo de terreno, diferente al que estamos acostumbrados aquí, que es el monte o la sierra de Grazalema, ¿no? Una de las rutas más especiales del calendario es la del Valle del Guadiaro y el Genal, ¿no? ¿Qué esperas encontrar allí este año tras todo lo sucedido? Lo que pasa es que la parte nuestra, lo que tocamos el Genal, después de la catástrofe que ha habido ahí tan grande, es la parte hecha de aquí, de los pueblos que están en la parte derecha, así, Benarrabá, Algatocín, Benalalí, Benalauría, esos son los pueblos que tocamos, y el fuego prácticamente no es eso, al río no ha llegado. Digamos que, entonces, que a una parte, la parte del río a la que no ha llegado, el, bueno, la ribera del río a la que, o la, a ver, los pueblos que están en la ribera, parte, el, pero, en el lado del río donde no ha llegado el fuego, claro. Pero las vistas no las va. Cuando tú veas esos castaños al fondo, ocre, el paisaje verde, la sierra, dependiendo cómo el día que lo pilláramos, que ya estaba la castaña recogida, que no tú no no hacías nada ni hacías daño con lo que era la recogida de castaña ni nada, pues es en noviembre ya que ya está el fruto recogido, pues era muy bonito. Si pillaba esos días duran ese fresco y si ha llovido, pues con más bonito está, se pone el paisaje. Este año estará diferente, bastante diferente. Y claro, nos acordaremos pues del desastre que había ahí. Esperemos que la naturaleza y el ser humano sea capaz de intentar acelerar un poco la recuperación de ese estado natural que teníamos tan grande, que era espectacular. Yo pasé en agosto por ahí y la última vez que lo vi, prácticamente donde hacía el fuego, estaba ya el otro fuego que se había bastante comido, pero comimos por la parte de Genagua así. Sí. Y vamos, y yo ya cuando estaba ardiendo, una pena. Uh-huh. Una pena, pero los desastres cuando vienen son así, hay que reponerse e intentar solucionarlo y buscar el consenso para que todo el mundo respete y admire el monte. Esta ruta es la 11, está calendada para el 20 de noviembre, que es sábado. Recordemos que la ruta son los domingos, pero hay una serie de rutas que adelantáis a la jornada del sábado porque a lo mejor supone, digamos, mucho tiempo por el tema de la logística, ¿no? Por ejemplo, ir hasta el Valle del Guadiaro del Genar requiere ir en coche, o por ejemplo, la de la Sierra de la Nieve, que por cierto es flamante parque nacional, como saben, y no sé si esta nueva condición de la Sierra de la Nieve obliga de alguna manera a modificar aspectos de vuestra ruta, o sin el hecho de que sea parque nacional es un poco más restrictivo con el uso de la bicicleta. Los parques nacionales suelen ser más restrictivos, siempre son más restrictivos, pero claro, nosotros vamos a utilizar pistas, no utilizamos camino ni sendero ni nada, utilizamos pistas, y las pistas en los parques nacionales, siempre que sean, no creo que haya problema. De todas maneras, habrá que mirarlo un poquillo, ver la normativa y a ver si se puede hacer esa ruta, pero yo creo que no habrá problema porque la que tú la conoces son pistas lo que hacemos, sí, prácticamente. Sí. Uh-huh. Entonces son pistas que además hasta ahora han estado abiertas al tráfico rodado, si allí han pasado motos, han pasado quad, han pasado todo terreno y ha pasado todo el que ha querido. No sé si el uso estará restringido a vehículos a motor o no, yo creo que no vamos a tener problema, porque claro, de hecho está Sierra Nevada, que Sierra Nevada es parque nacional también, y tú mientras no te salgas de la pista puedes atravesar desde el Veleta a la Alpujarra, siempre y cuando no te salgas de la antigua pista que hay, que cada vez está más perdida, ¿no? Pero está ese camino y ahí no es, y es ciclable. Veo por aquí también programada la ruta de Gibraltar para el 16 de octubre, pero lo que no he apreciado o no aprecio es referencia a tarifa Sanlúcar o Cádiz. Porque como se ha hecho el calendario así, la de Sanlúcar ya está fuera de calendario, no la he querido poner este año, ni la de Tarifa. Pero vamos, posiblemente se hagan, ¿no? Sanlúcar hicimos en otoño una salida especial, unos cuantos, fuimos 8 o 10, y hicimos Ubrique Sanlúcar, que fue muy bonita también, en primavera. También recién salió prácticamente del confinamiento cuando salimos del nivel, entramos en el nivel 2. Y otra cosa, otra curiosidad, el tema de las averías mecánicas, Modesto, porque no sé cómo está en la actualidad, pero lo que es cierto, y a pesar de lo que comentábamos al principio de esta entrevista, de que bueno, que ahora se ha presentado la gente que no ha cambiado de bici porque no ha habido, pero lo cierto es que cada vez los participantes llevan mejores máquinas y van más preparados para el terreno en el que se van a desenvolver, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo, por ejemplo, el tema de pinchazos con las ruedas tubulares se ha disminuido bastante. A no ser que tengas problemas que tengas de líquido o que corte la cubierta o lo que sea, no hay problema. Y después los cambios y las cadenas están dando algunas veces por saco, ¿no? Porque hay muchos planos sueltos, se meten los cambios, se doblan. Pero vamos, ahora hay un equipo bueno de mecánicos, ¿eh? Hay un equipo de mecánicos bastante bueno. Le metemos mano a cualquier cosa. Vamos. se hacen de todo. Entre todos llevamos un poquito de todo y siempre es raro que te venga sin nada. Tiene que hacer una cosa muy gorda, gorda, gorda, ya una avería bastante rara. Eso que no, eso, eso no lo he visto yo, ¿eh? El que sea, el que no, el que se haya dejado a alguien, que eso no lo he visto yo. No, y, aunque tenga que remorcarlo. Y ya vamos para... Tú sabes que hay averías que no tienen arreglo. Por ejemplo, todos sabemos que los piñones, cuando deja de pedalear, tienen una rueda libre, ¿no? Uh-huh. Esa rueda libre se puede quedar, una de las averías típicas es, o se queda cogida completa o se queda suelta, se queda loca. Si se queda loca no puedes dar pedales. Te tienes que tirar cuesta abajo, claro, y cosas de esas, ¿no? Pero hay gente que con las cámaras, pues siempre hemos hecho unas cuerdas y como son elásticas, pues te remolcan más un poco, te tira, o tiran de ti, ¿no? O cuesta va arriba, te baja y te viene en la cuesta abajo. Y si te queda bloqueado, pues tienes que levantar las piernas y dar la bici y los pedales que anden solo. Claro. Sí, yo te lo digo más que nada porque, como comentábamos, precisamente que ya lleváis 26 años con el calendario, entiendo yo que hace 20, 21, 22 años las bicis no estaban a lo mejor tan preparadas ni tan evolucionadas como están hoy en día, ¿no? Entonces sí había más posibilidad de tener más averías mecánicas porque las rutas prácticamente, como tú dices, son similares, ¿no? Sí, hombre, las bicis han evolucionado muchísimo, las bicicletas son mucho más seguras y normalmente si están bien preparadas, ¿no?, no vas a tener ningún problema. Hombre, la mala suerte es que se te meta un palo en el cambio que antes pasaba igual que ahora y se te dobla. Claro, pero ahora cualquiera se puede evitar. Una patilla lleva una patilla de recambio, antes no había patilla. Si te rompe la cadena, le pones un eslabón nuevo, ¿eh? Y dice esto de enganche rápido. Te quedas sin pastilla, las cambia las pastillas porque alguien lleva un juego de pastillas. Así que si pincha, pues le pones una cámara, limpia la S y le pones la cámara. Así que cositas se van haciendo, poco a poco. Y se hace lo que se puede, porque cada avería es diferente y cada cosa es diferente. Otra cuestión, Modesto, también estoy viendo en las rutas que se ha variado la hora de salida. Ahora todas salen a las 8 de la mañana. Sí, porque cuando antes las poníamos a las 8:30 y este año las he puesto a las 8. Las he puesto porque como las rutas tienen entre 5 horas casi todas, ajá, por si alguien el domingo queda con la familia no le coja muy tarde. Esa media horita que era, no, que desde las 8:30 a las 8 prácticamente afecta poco y la verdad, aunque salga un poco de noche con las luces que hay hoy día, pues se ve el grupo bastante bien y hace que, sobre todo en este tiempo, siempre ha sido a las 8 por la calor. Pero más adelante, ahora que entra el otoño y viene más el frío a las 8 y a las 8:30 es prácticamente el mismo. Entonces, esa media horita más, por si hay algún altercado de avería, ya el domingo tuvimos unas cuantas, pues te hace que no llegues aquí a las 3 de la tarde. Claro. Eso, por eso se ha puesto a las 8, porque quiera o no, ese poquito de margen que lo lleva. Bueno, este próximo domingo tendrá lugar la tercera ruta, que es una clásica, Republicanos Pozo de Barría. Sí, es una clásica de todos los ubriqueños, vamos, no solamente de los ciclistas, sino sí, de sí, todos los ubriqueños, ¿no? Esa ruta tiene la mitad de carretera y la otra mitad por camino, por vías pecuarias. Y oye, Modesto, ¿cómo está el recorrido? Porque los últimos años, sobre todo en la zona de para llegar a los Pozos de Barría, bueno, había crecido mucho la vegetación, decíais que se estaba perdiendo la vereda, el camino, ¿cómo se encuentra? Bueno, este verano pasamos por ahí, ya el año pasado, hace 2 años, antes del confinamiento, rozaron todo lo que es la cañada de los bueyes de Ronda, ¿no? Ajá. Toda esa cañada está rozada, entonces ahí... Habrá crecido la vegetación, pero no está como estaba cuando tú la conociste. Bueno, pues ya saben, el calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique, el calendario 2021-2022, es el regreso, digamos, a la organización de actividades por parte del colectivo ciclista de nuestra localidad, que arrancó hace 2 semanas y que, bueno, va a estar acompañando, porque primero es el calendario de montaña hasta el mes de febrero y se enlazaría entonces ya con el de carretera, que estaría hasta el mes de junio, es decir, toda la temporada cubierta con actividades por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues Modesto Angulo, lo vamos a dejar aquí, como siempre, en principio, darte las gracias por habernos contado pues lo que tenéis preparado para esta temporada y desearos mucha suerte, que se divirtáis y que podáis seguir disfrutando del ciclismo de montaña, ¿eh? Vale, pues gracias a ustedes por darnos esta información, a que a las personas que les interese o que la acompañarnos, que no tiene más que presentarte, pues, viendo el calendario a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella, salimos. Uh-huh. Anima a que quiera y buenas rutas para todos. Muchas gracias, un abrazo, Modesto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, adiós, un abrazo. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Nosotros volveremos ya el próximo lunes en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.